te causé. Cuando más necesitabas mi cariño, sé que te fallé. Y al recordarme me arrepiento tanto y tanto por hacerte llorar. Yo sé que estuve mal, sí. No me puedo imaginar mi amor, lo tonto y lo cruel que fui. Puse a un lado tu corazón y me arriesgué a perderte así. Uno nunca sabe lo que tiene hasta verlo partir. Pero qué ciego fui, amor. Se lleva a mí, se me abandona si te vas. Nunca cambiaría mi manera de pensar. Pienso que mi vida nunca, nunca fuera igual. Por eso te pido otra oportunidad. Yo te sigo amando, necesito. Me puse a llorar.